Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. A propósito de las palabras de Jesús en este Evangelio, y quizá yendo un poco más lejos, hoy nos encontramos con muchas personas que, sin oír a Jesús y sin meterle en su vida, realizan obras buenas, obras que están de acuerdo con el Evangelio. Aman, perdonan, son justas, son limpios de corazón. No nos tiene que chocar esta situación, porque siguen su naturaleza humana, la que Dios nos ha dado a todos. Jesús, en sus palabras, en sus indicaciones, nunca va en contra de lo que nos dicta nuestra naturaleza humana. Lo que sí hace es ir un poco más allá. No solamente nos dice que tenemos que amar, sino que nos pide amar hasta a los enemigos. No nos dice solo que hay que perdonar, sino que debemos perdonar siempre, hasta 70 veces 7. Naturaleza humana y Jesús con su Evangelio van en la misma línea. Pero Jesús llega un poco más allá. Desde aquí nos es más fácil entender sus palabras en el Evangelio de hoy. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro.